Estamos con comunicación telefónica con Roxana, ¿sí? La mamá de Kevin, a quien vamos a saludar el domingo pasado, hace poquito, allí en el espacio de la PDH Matanza se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte de Kevin. Y se hizo con mucho movimiento, con mucha alegría, con murales, con fútbol callejero, con radio abierta, y se cerró con conferencia de prensa. Así que la saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, muy bien. Buenas noches. Acá, yo estoy ahora en Moreno. Bueno, estoy en comunicación con ustedes. Me alegro de poder estar a través de la radio y poder saludarlos y compartir este espacio. Bueno, contanos un poquito, ¿qué te pareció la jornada? La verdad que la jornada del domingo fue muy linda, una jornada muy linda, muy extensa. No pensé que iba a ir tanta cantidad de gente, no pensé que se iba a hacer todo lo que se hizo, porque pudimos darle una ayuda comunitaria al espacio ahí que nos brindaron. La pintada que se hizo de la casilla, lo que se arregló la huerta y los murales que se hicieron muy lindos, más la radio abierta que ustedes brindaron. La verdad que fue lo que uno esperaba y más. Muy linda la jornada. Roxana, ¿cómo fue la organización? ¿La venían pensando desde hace mucho? ¿Se les ocurrió de repente? ¿Por qué en ese espacio? No, mira, en este espacio justamente por el tema de los derechos, lo que nos dejan abandonado de gobierno, ¿no? Mm. A los barrios pobres, a la gente carenciada. Entonces por eso elegimos ese espacio. Y hace mucho no, nosotros va, el grupo de La Poderosa, creo que hace, no sé si fue este mes o el mes pasado, que habían hablado con este muchacho de ahí de la asociación esa y... Con Pablo Pimentel. Sí, con el, perdón, no me salía. No, está bien, perfecto, sí. Y cómo es, me fueron a casa, me comunicaron a mí, me dijeron, mirá, Roxana, tenemos el lugar así allá, a ver, te gustaría. Y yo, obviamente, como le digo a ellos, proponen, ¿no? Y yo le dije que sí, que me gustaría, le digo, hay que conocerlo, o ustedes se encargan de ver el lugar. Me dice, nosotros ya fuimos, ya mandamos a los chicos, la verdad que el lugar es grande, es lindo, nos gusta. Bueno, listo, entonces vamos, lo hacemos. Y bueno, y así fue. Y la verdad que te digo, no me puedo quejar del lugar, un lugar muy lindo. Y creo que a medida que se vaya avanzando en el lugar ese, va a quedar mucho más lindo todavía. Es bastante aire libre y eso es lo que me gusta también. Así que la verdad que muy conforme con el lugar, el espacio de la... No me sale el nombre. La PH de Matanza. Exactamente. Roxana, Matías, te saluda y nada, te quería preguntar, nada, por cómo viene la causa. Nosotros creo que, si no me equivoco, el año pasado habíamos hablado con ustedes y bueno, la causa estaba como en un estancamiento, en donde los principales sospechosos que en realidad, más allá de los autores materiales, el problema que tenía la causa era la traba que había con la responsabilidad de los prefectos que liberaron la zona, prácticamente, ¿no? Sí, sí, bueno, se pudo hacer que se imputara a un solo prefecto, de lo cual nosotros con el abogado de la familia, Luciano Almonacid, no estamos conformes. Si bien se avanzó un paso muy grande, porque la causa estuvo encajonada casi un año en la fiscalía de ahí de Pompeya, lo que pretendemos es que los impute a los otros siete prefectos y a los gendarmes que también en ese momento estaban, que tenían que acudir al lugar y no acudieron, y como justamente dijiste vos recién, nos dejaron la zona liberada, porque fue una guerra entre dos bandas ahí. 3 horas duró y 105 tiros. como salió diciendo después Berni, que porque llovía no escucharon las balas. ¿Cómo no vas a escuchar 105 tiros de arma de PAL y de UCI? Sí, sí, la verdad que lo de Berni recuerdo muy bueno. Como la mayoría de las intervenciones de Berni suelen ser bastante poco serias, es más un personaje mediático que habla a querer cubrir nada las desidias y las faltas de la justicia y del Estado, y poco hace por resolver los problemas de base. Digo, me parece que hoy lo recordaba aquella última nota que les hacíamos, y algunas charlas que nos hemos cruzado en actividades y demás. Hoy creo que claramente la necesidad de quienes nos acompañan a ustedes y ustedes como familia de Kevin están que no solo se investigue a los actores materiales, sino se profundice, porque claramente esto denuda una problemática que se repite en todos los barrios, ¿no? El mal accionar de estos supuestos protectores, de estos supuestos empleados de seguridad que tendrían que estar para cuidarnos, y claramente son parte del problema, terminan siendo cómplices de lo que sucede con estas bandas delictivas, ¿no? Sí, exactamente, sí, porque lo único que están es para eso, para cubrir estas bandas delictivas, esos negocios sucios que hacen, ¿entendés? Y no dan la protección que nos deberían dar a los integrantes de los barrios, porque justamente como sos un barrio parentado, viste, sos el negrito de la villa, y el negrito de la villa está nombrado por eso, que somos todos iguales, viste, que somos todos chorros, que somos todos drogaditos y que ninguno tiene no trabaja, viste, que claro, vive de los planes sociales y nada más. Y en realidad, sin ir más lejos, Claudio, que es mi esposo, se levanta todos los días a las 4 de la mañana y vuelve a las 6, 7 de la tarde para trabajar en transportador que él trabaja, ¿entendés? Sí. Y así muchos los vecinos del barrio. Tengo vecinas de diferentes nacionalidades que trabajan, se levantan a las 5 o 6 de la mañana también para salir a sus trabajos todos los días, con lluvia, sin lluvia, con sol, con frío. Y sin embargo, no, nosotros nos tienen tildado los negritos de la visa, los negritos de la visa se lo merecen, porque si son bardos, no somos bardos, somos seres humanos. Eso es lo que el Estado no entiende, lo que la presidenta no entiende, y bueno, justamente la fuerza nuestra de seguridad que nos tendrían que cuidar, nos atropellan, nos pasan por encima y encima nos matan a nuestros pibes. Roxana, ¿se ha acercado algún funcionario? No, jamás se acercó ningún funcionario, jamás, de los 2 años que da, que se cumplió ahora el 7 este que pasó desde septiembre, jamás se acercó ningún funcionario al barrio. No saben ni cómo vivimos, ni en dónde vivimos, nada. Jamás vinieron a pisar el barro, ni a caminar los pasillos inundados, ni ver los cableados extendidos prácticamente por el piso, las cloacas que se rebalsan, jamás vinieron a eso. Simplemente a través de una pantalla o a través de una radio te salen diciendo, no, los negritos de la villa, los negritos de la villa son los que matan, los que roban, las pirañas, como dijeron alguna vez en un programa de televisión, y salió en los diarios y demás, pero no se ponen a pensar por qué, en lugar de decir, de juzgarnos, por qué no vienen a conocer el barrio. Como hizo, por ejemplo, Luciano, que es el abogado de la familia, señor de traje, con zapatito, corbatita, todo, pero a él no le importó venir con su zapatito a pisar el barro, a sentarse en la terraza de casa, ¿entendés?, a caminar por el barrio, a patear la villa, como le decimos nosotros. Él vino, se sacó fotos, salió en los medios, ustedes lo conocieron, lo vieron, y como vino Narita Cortiña, como vino Berbanguita. Ojalá alguno de los funcionarios viniera y si por lo menos desde afuera del barrio lo mirara, a través de aunque sea de un vehículo, pero ni siquiera eso hacen. Roxana, la última y te dejamos tranquila. El domingo en la radio abierta estuvo hablando un vecino del barrio y contaba un poquito cómo se están organizando desde hace tiempo los vecinos para controlar a las fuerzas de seguridad o las fuerzas de inseguridad, como nos gusta decirle acá nosotros. ¿Cómo es? Contame brevemente cómo surgió esto, cómo es, cómo va siendo. Y bueno, mira, esto surgió después de lo que pasó con Kevin, 20 días después más o menos, se inauguró lo que nosotros hicimos llamado una casilla de los vecinos sin gorra. Sin gorra se entiende porque no tenemos la placa ni la chapa como tienen justamente la fuerza de inseguridad, como nosotros nos gusta llamar, organizados para qué, para que dicha fuerza de seguridad sea controlada por los vecinos, primero y principal que tengan identificación, porque a vos vienen, te agarran a un pibe, te lo maltratan, te lo cachean de diferente sexo, por ejemplo, un masculino te cachea a una pibita de la calle, ¿entendés? Y no están identificados y te cagan a palo y vos no sabés ni quién te está cagando a palo. Entonces, eso fue lo que la organización de los vecinos sin gorra empezamos a hacer, que ellos empiecen a tener la identificación principalmente, que no vengan a tirarte la puerta abajo si no tienen un papel del juez, una orden de allanamiento, que no te pueden cachar si no son del mismo sexo, ¿entendés? Que no te tienen por qué bolsillar a vos, ellos te tienen que dar la orden de que vos te saques las cosas a los bolsillos, a lo cual esto te bolsillean, te roban la plata, te roban los celulares y todo lo poquito que uno pueda tener en el bolsillo. Si vos sos un pibito de la calle, eso te roban todo. Y encima, ¿a quién vas a denunciar? ¿A quién le vas a ir a llorar, como decimos nosotros? Si ellos son supuestamente el que tiene el poder de robarte y de sacarte lo poco que tenés en el bolsillo y encima te cagan a palo. ¿Entendés? Para eso se hizo la organización de vecinos sin gorra. Bueno, Roxana, muy claro, muchas gracias por esta charla. Sabés que los micrófonos de desde afuera, de Zona Libre, están siempre abiertos, así que contá con nosotros y con nosotras para lo que sea. Muchísimas gracias. Y bueno, nada, yo también, de mi parte, las veces que ustedes necesiten que yo les brinde algo por la radio o para la radio, cuenten también conmigo y les agradezco por el espacio. Un beso infinito y un abrazo muy grande. Bien, era Roxana, la mamá de Kevin, que el nene que murió y allí en la Zabaleta, y bueno, el domingo se cumplieron 2 años. Y para cerrar, Mati, contar que estuvimos ahí con el Pulpo, con Nati, haciendo radio abierta. Junto también con Paula Pimentel, la hija de Pablo, de la PDH Matanza. Estuvimos ahí, en la PDH La Matanza, ahí en San Justo. Una jornada extensa, tocó un muy lindo día, por suerte. Vino bastante gente, hubo de todo. Desde un mural que se pintó, hasta fútbol callejero, hasta muestra fotográfica. Se cocinó un rico guiso de lentejas para todos y para todas. También se estuvo arreglando la casita de ahí de la PH Matanza, y también, por supuesto, hubo música en vivo, sí, folclore, tango, y cerró todo con una conferencia de prensa en la cual estuvo, bueno, la mamá de Kevin, Roxana, Pablo Pimentel y también Nora Cortiñas, que se acercó luego, como siempre, presente Nora en todo este tipo de actividades.